Hola, buenas tardes amigos y amigas. Este es una nueva edición de Gallo Pinto y Mate Amargo, el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza para las Ondas Libres. Llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas, quieren detener el incendio que se propaga. Como sabéis, este es un programa para los amigos y las amigas a quienes saludamos y también aquellos amigos y amigas a los que no conocemos, no hemos saludado nunca, quizás nunca saludaremos, pero andan por ahí, por el mundo, en afanes parecidos a los nuestros. Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. En la edición de hoy el programa vuelve a su formato habitual y dedicaremos un espacio a la reflexión, que en esta ocasión estará dedicado a las elecciones en El Salvador y su resultado sorprendente para bastantes personas. Haremos también un recorrido por distintos rincones de Latinoamérica, de África, de lugares en los que la gente anda luchando por sus condiciones de vida. Y terminaremos con un pequeño repaso de las actividades que se van a realizar en Zaragoza dentro de lo que es este mundo de la movilización social. Como en los programas habituales, habrá una sección dedicada a la poesía, que en esta ocasión va a volver a ser otra vez poesía de un poeta nicaragüense que conocimos recientemente y que vamos a volver a tener con nosotros. Se trata de José Leonel Rugama, del que hace un par de programas emitimos un primer poema y del que seguramente emitiremos alguno más. Tengamos la adormecen, son las mentiras recalentadas, nos alimentan. La música de hoy va a ser música surafricana, música de grupos humildes, de poco renombre, pero con grandes contenidos rítmicos y con un contenido cultural francamente conmovedor. Somos la levadura que levanta la masa, nuestras ideas son libres y están despiertas. Bueno, pues esto es lo que hoy para hoy os proponemos, con lo que enseguida vamos a comenzar a desarrollar esta nueva edición de Gallo Pinto y Mate Amargo, el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza para las Ondas Libres. Mbefumlo wami uyafisa ubone isinto sikuqanga madolo sikhala ndawonye sithi baba baba baba baba baba somandla kuyosebenene na beqolosha bezibubi lufika nini usulo mbuso wenkosi yezulu nomhlaba. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Jesus. Jesus. Jesus is coming. Jesus. Jesus. Jesus is coming. It's coming, it's coming, it's coming to my land. Jesus, Jesus, Jesus, now I am walking. Brothers and sisters, let us rejoice, feel glad, and give him glory. Let us rejoice, feel glad. Brothers and sisters, let us rejoice. Brothers and sisters, let us rejoice. Feel glad. And give him glory to him. Let us rejoice. Glory to him. And give him glory to him. Glory to the Son of God. Glory to him. And give him glory to him. Let us rejoice. Glory to him. Sobre las elecciones en El Salvador, nos hacemos eco de un artículo de fondo publicado por la Agencia Americana de Agencia Latinoamericana de Información, en el que Roberto Pineda profundiza en las causas del resultado electoral en El Salvador. Ante nuestra mirada sorprendida, el panorama político salvadoreño se modificó profundamente durante el transcurso de este 9 de marzo, cambiando radicalmente la segura expectativa de una victoria demoledora sobre la derecha oligárquica representada por Arena, por la cruda realidad de un claro desenlace en el cual la derecha recupera su caudal electoral y la izquierda pierde el margen de 10 puntos obtenidos en la votación del 2 de febrero. Las cosas han cambiado, aunque al final el ML, el farabundo Martí de Liberación Nacional, ha ganado la presidencia. Es una victoria electoral frágil y comprometida ante una derecha que se ha fortalecido, se ha recuperado. Políticamente, para la izquierda hay un retroceso y electoralmente en 5 semanas se pasa de 300.000 votos a una diferencia de 6.000. Y es preciso, como izquierda, asumirlo e indagar sobre sus causas para poder revertirlo, ya que pretender ocultarlo o maquillarlo únicamente va a conducir a prolongarlo. Ante este irreversible hecho político es importante revisar nuestras premisas e intentar una explicación. ¿Qué fue lo que pasó? Para enfocar la segunda vuelta de marzo, partíamos de la premisa de que era para la derecha altamente improbable, aunque no imposible, remontar una ventaja de 10 puntos equivalente a cerca de 300.000 votantes. Era una premisa que resultó falsa, ya que Arena logró remontar esas cifras y colocarse de nuevo casi a la par del farabundo Martí de Liberación Nacional. El 9 de marzo señala un desplazamiento hacia del electorado hacia la derecha como resultado de la debilidad del movimiento popular. Comprueba que necesitamos no solo una maquinaria electoral poderosa, como lo es el farabundo Martí de Liberación Nacional, sino también un movimiento popular amplio y ramificado. Amplios sectores que el 2 de febrero votaron por el farabundo Martí de Liberación Nacional cambiaron su voto el 9 de marzo y votaron por Arena. Esto tiene que ver con que esos sectores populares carecen de organización y de conciencia acerca de luchar por sus intereses. Son sectores fácilmente manipulables por la derecha. El 2 de febrero dieron su voto en agradecimiento a los programas sociales que desde el gobierno los han beneficiado, pero no era un voto ideológico, era un voto político. El 9 de marzo votaron acorde a su ideología, que todavía está condicionada por la derecha. Pensar que porque la gente recibe uniformes y zapatos para sus niños ya son de izquierda es una ingenuidad y un error, y en política los errores se pagan caros. Este es el factor principal que explica lo que sucedió, además de otros aspectos que también abordaremos, pero repito, este es el principal. Y mientras la izquierda no le dedique tiempo, recursos y pensamiento a reconstruir el movimiento popular, solo se dedique a pensar en los candidatos para la próxima elección, será la derecha la que cuenta con lo ideológico, con los medios de comunicación, iglesias y universidades. Será la que se verá fortalecida y seguirá desarrollándose y puede llegar a desplazarnos. No todo lo político es electoral, pero todo lo electoral es político. La política cubre y abarca territorios que impactan y se enfrentan en lo electoral. En los diversos momentos, a partir del 2 de febrero, las estrategias electorales, tanto del FMLN como de Arena, hicieron caso de elementos tanto internos como externos para lograr la derrota política del adversario. A nivel externo, la coincidencia en los tiempos con la campaña electoral y los sucesos de Venezuela fueron hábilmente manipulados por los medios de comunicación para construir la imagen de que una victoria del FMLN iba a resultar en la situación de caos y violencia que se vivía en Venezuela también. La gente valora altamente el factor tranquilidad, con lo cual le pudieron tocar la fibra sensible. A nivel interno, la coincidencia en los tiempos entre el accidente de un Ferrari en la Plaza Masferrer y una lesión en la cintura agravada del presidente Funes que requirió una operación, permitió a la derecha mediática vincular ambos hechos y construir una duda razonable sobre la participación presidencial en este incidente. La gente valora altamente el factor sinceridad y parecía ser que el presidente ocultaba algo. Por otra parte, las denuncias de corrupción de los gobiernos de Arena realizadas por el presidente Funes permitieron sacar del escenario político al expresidente Francisco Flores, asesor del candidato presidencial Quijano, y quizás este fue el mejor favor que pudo hacérsele a Arena, ya que con su salida se liberaron fuerzas al interior de este partido que estaban bloqueadas por Flores, y esto al final fortaleció la campaña política de la derecha. Otro elemento es que en esta segunda vuelta las opciones eran claramente la derecha y la izquierda. Durante la primera vuelta, en febrero, la participación de dos opciones de derecha, Arena y la coalición Unidad del expresidente Saca, permitió que este voto de derecha se dividiera. En esta ocasión, la base de unidad no siguió el consejo político de su líder, lo rebasó y votó ideológicamente por la derecha, por Arena. Es evidente que se abre un nuevo escenario político en el que la disputa por la mente y el corazón de los sectores populares de cara a las elecciones municipales y legislativas del próximo año será una disputa cerrada, codo a codo, en el que recuperar la consistencia ideológica y la fortaleza organizativa como izquierda será clave para defender lo acumulado y poder avanzar. Decidir ceder ante la derecha para garantizar la institucionalidad del nuevo gobierno del FMLN e invitarla a cogobernar sería un grave error, y es una posibilidad. Lo pertinente es posicionarse y defender el derecho popular de que lo conquistado no se entrega. La lucha continúa. Sí, pues esta es la opinión de Roberto Pineda, analista de la Agencia Latinoamericana de Información, que profundiza un poquito más allá sobre los resultados electorales en El Salvador. Tomémonos un descanso y volvamos un poco con la música surafricana de hoy. Vamos ahora con una noticia que nos trae Radio Mundo Real sobre el segundo aniversario de una lucha que se está produciendo en Guatemala, donde grupos de pobladores están impidiendo el funcionamiento de una mina en las inmediaciones de Ciudad de Guatemala. Concretamente es el conocido como La Puya, en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc. Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra. Buen día a todos y todas, público del mundo. Les hablo de acá desde Guatemala para hacer denuncia pública de los atropellos que el Estado de Guatemala y empresas transnacionales, especialmente de Canadá y de Estados Unidos, están haciendo contra las comunidades originarias en la región del norte metropolitano de la Ciudad de Guatemala, donde quieren imponernos más de 15 proyectos de explotación minera. El primer proyecto fue autorizado el 23 de noviembre del año 2011, sin la previa información, sin la previa consulta y sin el previo consentimiento de las comunidades. Este primer proyecto de los 15 que pretenden ejecutar, cubre 20 kilómetros cuadrados, donde habitan más de 40.000 familias de los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc del departamento de Guatemala, para un periodo de 25 años para extraer oro y plata. Y de acuerdo a la licencia autorizada por el gobierno de Guatemala, tienen permitido perforar hasta 10 kilómetros de profundidad. Y es altamente preocupante debido a que en el área se encuentra un elemento natural llamado arsénico, que está ya en el máximo permisible o el máximo aceptable para el uso de agua para uso doméstico, consumo humano y por supuesto que también para la vida silvestre, ¿verdad? Entonces, las comunidades organizadas de ambos municipios, San José del Golfo y San Pedro de Ayampuc, nos opusimos y nos estamos oponiendo. A partir del 2 de marzo del año 2012 iniciamos un plantón frente a la entrada de la mina, no permitiendo el ingreso de maquinaria, equipo, insumos y productos que faciliten ese proyecto de explotación. Radio Mundo Real, semillas de voces libres, en radiomundoreal.fm. Otra vez en Radio Mundo Real traemos una noticia, en este caso procedente de Palestina. Esto es Noticias Mundo Real. Consecuencias de sus abusos. Israel y Mekorot, otro sacudón por sus atropellos contra los derechos humanos en Palestina. Numerosas agrupaciones y movimientos sociales palestinos reunidos en la red de organizaciones ambientalistas PENGON, Amigos de la Tierra Palestina, el Comité Nacional Palestino para el Boicot, Desinversión y Sanciones, el movimiento BDS, y la Coalición de Defensa de la Tierra, están convocando a 9 días de denuncias y acciones contra la empresa israelí del agua Mekorot. Las actividades empiezan el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, y terminan el 30, Día de la Tierra en Palestina. De esta forma se están relanzando, en coordinación con movimientos de apoyo al pueblo palestino que existen en diversas partes del mundo, una campaña contra Mekorot ya existente hace varios años. La iniciativa busca fortalecer ese trabajo. En diálogo con Radio Mundo Real, la coordinadora internacional de la campaña palestina e internacional Stop the Wall, Maren Mantovani, señaló que Mekorot es fundamentalmente responsable por el robo del agua del pueblo palestino, la cual distribuye a los ciudadanos israelíes y a los colonos de los asentamientos en pleno territorio de Palestina. Esto fue Noticias Mundo Real. Volvemos con otro descansito a partir de música sudafricana. nuevo de la mano de Radio Mundo Real, nos vamos ahora hasta Uganda para hablar de un producto, el aceite de palma y la palma aceitera, que está más presente de lo que pensamos en nuestra dieta y que está causando una gran destrucción de ecosistemas tropicales. Esto es Noticias Mundo Real. La producción de grandes monocultivos de palma aceitera en Uganda ha conducido a un proceso de destrucción de los bosques, ecosistemas fundamentales para la vida de diversas comunidades del país. Radio Mundo Real entrevistó a un representante de NAPE, Amigos de la Tierra Uganda, David Kureba, además coordinador del programa de bosques y biodiversidad de Amigos de la Tierra África, para conocer mejor cómo impacta en su país el cultivo a gran escala de la palma aceitera. Vinculado al tema de la tala de bosques, Kureba se lamentó por el aporte que eso hace a las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. En un artículo publicado en diciembre, el activista y periodista Jeff Conant, de Amigos de la Tierra Estados Unidos, destacó que el principal asesino del mundo de los bosques tropicales es la palma aceitera. Explicó además que los derivados de la palma aceitera están en las galletitas, los helados, el champú y el chocolate, por nombrar solo algunos productos. Conant argumentó que, en contradicción con lo que dicen los analistas industriales, la palma aceitera no se encuentra en todos esos productos porque usted la demandó, porque es saludable o porque sabe bien. Está ahí porque es barata, y lo es porque es producida por una industria global que se sostiene con el acaparamiento de tierras, los abusos contra los derechos humanos y la devastación ambiental. Además, la palma otorga alta rentabilidad a las inversiones. El integrante de Amigos de la Tierra de Estados Unidos subrayó que la faja de bosques tropicales africana se ve altamente impactada por el boom de la palma aceitera. Millones de hectáreas de bosques son convertidas en plantaciones desde Liberia y Camerún en África Occidental, a través del corazón del continente y hasta llegar a Uganda y Madagascar en el este. La organización estadounidense lanzó un informe en noviembre sobre una empresa llamada Bumitama Agri, que vende la mayor parte de su palma aceitera a Wilmar International, una compañía con sede en Singapur que controla cerca de la mitad del comercio global de palma. Radio Mundo Real preguntó a Kureba sobre la presencia de estas empresas en Uganda. Sobre el final de la entrevista, el integrante de NAPE habló de las coordinaciones con organizaciones de otros países para trabajar estos y otros temas y la importancia del intercambio de información. Esto fue Noticias Mundo Real. Vamos ahora hasta Colombia, donde se va a producir en las próximas semanas una importante convención del movimiento agrario y campesino. Esto es Noticias Mundo Real. Buscando la unidad estratégica. El contexto de la cumbre agraria, étnica y popular que se realizará esta semana en Colombia. A las puertas de esta cumbre en Colombia, de la cual Radio Mundo Real y la convergencia de medios de los movimientos sociales realizarán una cobertura especial, repasamos algunos de los elementos centrales del contexto sociopolítico ambiental de ese país. En un convulsionado 2013, caracterizado por las negociaciones de paz con las insurgencias y la exacerbación del conflicto por el modelo minero energético, Colombia afrontó el pasado agosto un paro nacional agrario y popular que culminó con la firma de una serie de acuerdos. Hasta hoy, esos acuerdos en su gran mayoría han sido incumplidos por el gobierno de Juan Manuel Santos. El paro manifestó a la sociedad la realidad que sufre el sector agrícola de ese país por los incumplimientos históricos y sistemáticos de los gobiernos que desembocaron en una extensa movilización y reivindicación plural y heterogénea. La nueva cita para discutir la situación del campo y buscar soluciones de fondo tendrá lugar en la ciudad de Bogotá entre los días 15 y 17 de marzo. No, señor. Eso sí es. Palma. Juego, juego, juego. La candela. fue Noticias Mundo Real. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. De Venezuela nos llegan noticias de que en medio del conflicto los artistas venezolanos, un gran colectivo de ellos al menos, se han reunido para hacer un llamamiento a la paz y han reiterado su apoyo al proceso revolucionario. Así lo escuchamos en la voz de Roberto Mesuti, tal y como nos lo proporciona la agencia Pulsar de Noticias. Pues yo creo que Venezuela es más grande que toda nuestra diferencia. Que nuestra Venezuela es más grande que cualquier ideología política, cualquier partido, y todos somos venezolanos. Si nosotros los artistas decidimos un día dar un paso adelante y apoyar la revolución, siempre fue por una sola razón, porque este era el proceso que incluía precisamente formar parte todos. Es el proceso incluyente, el proceso donde no hay diferencias sociales, sino lo que hay es amor. Y hay una lealtad por un proyecto político que nuestro comandante supremo pues dejó en marcha y ahora nuestro presidente Maduro lleva adelante. Por eso yo creo que apenas ahorita el 23 de marzo se cumple un año de aquel encuentro en Maracay, donde nuestro presidente Maduro hizo el lanzamiento del Movimiento por la Paz y la Vida. Y creo que no importa cuánto tiempo más nos tardemos en recordar y hacer el llamado por la paz, por la integración de todos como personas para hacer posible una mejor Venezuela. Continuamos en Venezuela y continuamos con la agencia Pulsar, y en esta ocasión te recogemos una noticia en la que Isis Ochoa, alta comisionada para la paz y la vida, da cuenta de los resultados de la conferencia para la paz y la vida que se ha aprobado en el estado de Táchira. Precisamente el estado, o uno de los estados, donde los conflictos han alcanzado su máxima virulencia. Podemos nosotros informar que dentro de las propuestas que son muy interesantes y que han contado con la participación de artistas, intelectuales, comunicadores sociales, investigadores y profesores, está la de crear un equipo multidisciplinario que se dedique a abordar de manera académica y científica algunos de los contenidos que han generado esta situación de inestabilidad y de violencia acá en la sociedad tachirense. Es un equipo que está proponiendo que se generen líneas de trabajo como la que desarrolla la Universidad Experimental del Táchira, que es una cátedra de la cultura de la paz. Creemos que eso es uno de los aportes más importantes que se han generado el día de hoy, y queremos también informar, para ya darle la palabra a los demás compañeros, que estaremos haciendo un encuentro del Movimiento por la Paz y la Vida el día jueves de esta semana entrante. Bueno, pues vamos con más música surafricana. El tema del aborto es un tema que en las sociedades latinoamericanas, en la inmensa mayoría de ellas, resulta casi casi un tema tabú. Es muy difícil discutir de él y es muy difícil que las mujeres que se encuentran en la tesitura de tomar la decisión de abortar puedan encontrar un mínimo de eco social que apoye su toma de decisión. En este caso nos hacemos eco de una noticia que nos trae la agencia Pulsar, por la cual en Perú se ha desarrollado una intensa campaña por parte de diversos colectivos en la que se han recogido más de 100.000 firmas para promover que la práctica del aborto en caso de violación sexual sea una práctica amparada por la ley. Recogemos las noticias, la voz, mejor dicho, de una de las portavoces del movimiento, que en este caso es Rosina Guerrero. Ha sido un proceso muy enriquecedor, porque al ser parte de una iniciativa ciudadana ha permitido conversar con la ciudadanía, con la gente en los mercados, en las plazas, en las universidades, en los centros deportivos, en múltiples espacios, en las casas, donde el tema se ha colocado, donde ha sido tema de conversación de amigos, de familias, de mamás, papás, hijos, profesores, profesoras, porque han sido múltiples las personas y diversas las organizaciones que nos han sumado, ¿no? Entonces, esto ha permitido acercar un tema a la ciudadanía, conversar, porque el pedir que la gente firme por este proyecto de ley, hemos obtenido 103.000 firmas, para ser más precisas. Y entonces ha permitido que más de 100.000 ciudadanas y ciudadanos expresen su voluntad de que se cambie la ley que criminaliza a las mujeres que, producto de una violación, quedan embarazadas y deciden abortar. De Colombia también nos llegan noticias de la mano de la agencia Pulsar, en la que se nos da referencia de los resultados electorales de las elecciones realizadas el pasado domingo. En ellas, el actual presidente Santos, su coalición, ha vuelto a ganar la mayoría absoluta, lo cual de alguna manera es interpretado como un respaldo a las negociaciones de paz que se están produciendo y también un balón de oxígeno para ese proceso negociador y para las consecuencias que pueda tener en lo sucesivo. Escuchamos la voz de Carlos Medina, que es un analista político colombiano, a propósito de estos resultados electorales. Que el próximo Congreso debe ser un poco afín a las dinámicas que se vienen realizando en materia de solución política al conflicto armado, porque tendrá la responsabilidad de dar trámite a importantes iniciativas constitucionales que ayuden a consolidar el paquete de acuerdos al que pueda llegar el gobierno con las FARC en La Habana, incluyendo decisiones muy importantes como la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente que demandaría de que el Congreso se disolviera. La agencia Umoya nos envía una noticia, o de ella recogemos una noticia, según la cual el obispo de Mozambique denuncia la emergencia social por la que atraviesan los campesinos de aquel país. Las multinacionales no respetan las leyes, mientras los campesinos son obligados a abandonar sus pueblos y son cada vez más pobres, dijo Monseñor Ignacio Saure, obispo de Tete, al resumirle a la agencia de noticias del Servicio Internacional de Misiones la situación paradójica que están viviendo los habitantes de una de las regiones más ricas en materias primas de Mozambique. El gobierno afirma que las dificultades son tan marcadas solo porque la explotación de los yacimientos de carbón comenzó hace pocos años, pero la verdad es que los campesinos están viviendo un gran malestar y que pronto podría haber nuevas revueltas de desesperación, dijo Monseñor Saure. En la provincia de Tete, en los yacimientos de Moatize, en este lugar, en Moatize, dimos noticia de importantes movilizaciones. Ya ha habido antecedentes. La última protesta se remonta a mayo, cuando los habitantes de la zona bloquearon durante horas las vías del ferrocarril que conecta las minas de la multinacional brasileña Vale con los terminales para la explotación en la costa del Océano Índico. Quienes habrían erigido barricadas de neumáticos incendiados en las vías fueron las familias de los fabricantes de ladrillos, que debido a la apertura de las minas habían tenido que trasladarse a los llamados pueblos de reubicación. También ellos, de acuerdo con una ley de 2013, deben ser compensados por las multinacionales. Pero ese escaso dinero llega a cuentagotas o no llega. Vale, Río Tinto, Jindal y otras multinacionales de Moatize pagaron apenas 7.200.000 meticales, o sea, unos 162.000 euros, de un total que debería ser de 22.200.000 dólares. Quienes lo denunciaron no fueron representantes de los campesinos o activistas de derechos humanos, sino los administradores de Tete, que en el pasado fueron acusados de apoyar la represión de las protestas. Ya en anteriores ocasiones hemos traído algunos de los artículos del blog de internacional del país, concretamente de uno de los blogs que se titula África no es un país. En esta ocasión hacemos un extracto de un artículo publicado por Marta Rodríguez a propósito de la posibilidad de que se instalen tribunales solo para negros en los cuales se trata a las mujeres como menores. El artículo dice, entre otras cosas, lo siguiente. Las organizaciones de defensa de derechos humanos y de la mujer sudafricanas respiraron tranquilas al trascender que el gobierno había recapacitado y enterrado el borrador de la ley de los tribunales tradicionales, pero fue un malentendido porque poco después un portavoz del Ministerio de Justicia aclaró que no se ha dado un paso atrás, sino que la inmediatez de las elecciones generales del 7 de mayo hace casi imposible que el proyecto salga adelante en esa legislatura, pero que en la próxima espera recuperarlo. El proyecto supone reconocer en la Constitución unos ya existentes tribunales vigentes en las áreas rurales y que se rigen por costumbres y tradiciones que imparten los líderes tribales, conocidos por sus posturas homófobas y que presionan al gobierno, por ejemplo, para que elimine los derechos de los homosexuales. Durante años, el gobierno ha desoído las protestas de buena parte de la sociedad civil y para su defensa alega que el objetivo era precisamente asegurar que esos juzgados impartieran una justicia igualitaria. Pero desde la oposición se denuncia que es una iniciativa para satisfacer únicamente a los aún influyentes jefes y reyes tribales que quieren mantener su autoridad como contrapunto a las costumbres occidentales. En los últimos días ha muerto una mujer cubana de cuya muerte se han hecho eco diversos medios. Se trata de Melba Hernández, una heroína de la revolución de aquel país que asaltó junto a Fidel y Raúl Castro el cuartel Moncada en 1953 y ayudó a preparar el desembarco del Granma. En los orígenes de la revolución cubana hubo varias mujeres relevantes, pero solo unas pocas fueron muy importantes y sin duda una era Melba Hernández, quien asaltó el cuartel Moncada junto a Fidel Castro el 26 de julio del 53. Ayudó a preparar el desembarco guerrillero del yate Granma y subió a la Sierra Maestra con un fusil. Solo dos mujeres participaron en la famosa acción del Moncada, que marcó el inicio de la lucha armada contra la dictadura de Fulgencio Bautista, Aidé Santa María y Melba, por lo cual Melba era considerada una de las heroínas de la Revolución. Al morir tenía 92 años y junto a Fidel y Raúl Castro formaba parte de una generación histórica. Entramos ahora en el apartado de información sobre las actividades que se van a realizar en los próximos días por parte de distintos colectivos. Hay un capítulo de charlas titulado Historias del Hipocampo, que consiste en el que consiste el 14 Seminario de Solidaridad Política, que se va a realizar entre el 24 de marzo y el 9 de abril a las 7 de la tarde en el Aula Magna de Filosofía. En la 14ª edición, con la memoria como protagonista y dedicado a nuestro amigo y colaborador Ángel Chueca, catedrático de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales, que nos dejó el pasado mes de julio, el Seminario de Solidaridad Política vuelve al Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras para invitarnos a pensar y discutir y, sobre todo, pelear por la paz con justicia social, aquí y allá, ahora y siempre. Las charlas serán en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras el 24 de marzo al 4 de abril y están organizadas por la Plataforma de Solidaridad con Chiapas de Aragón, la Asociación Universitaria por la Solidaridad Política, Acción Social Sindical Internacionalista. Colaboran el Vicerrectorado de Proyección Cultural y Social de la Universidad de Zaragoza y el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Zaragoza. Por otra parte, Ingeniería Sin Fronteras inaugura su ciclo de cine Cinis Forum durante 4 domingos en el Centro Cívico Universidad a las 6:30 de la tarde. El día 16 de marzo se proyectará Operación Diablo. El día 23 del mismo mes, de este mes de marzo, también La Lluvia. El día 30, Oligopoly 2. Y el día 6 de abril, Food Inc. Como también sabréis, casi con toda seguridad, el próximo sábado 22 de marzo se va a producir las Marchas por la Dignidad o la confluencia de las Marchas por la Dignidad en Madrid. Desde Zaragoza los autobuses van a salir a las 8 de la mañana en la parte opuesta a la chimenea, junto al Parque de Macanaz y al Puente de Santiago. Volverán de Madrid aproximadamente a las 9:30 de la tarde. Todavía está pendiente de confirmar esa hora. De Teruel los autobuses saldrán a las 9:45 de la mañana desde la estación del tren y el horario de vuelta aproximado también se considera que será sobre las 9:30 de la tarde. Los autobuses se pueden adquirir en los lugares que podéis conocer si visitáis la página marchasporladignidadaragon.wordpress.com. Repito, marchasporladignidadaragon.wordpress.com. Sobre volarla, un mundo. estamos acercándonos al final del programa y, como hemos anunciado al principio, vamos a dedicar la sección de poesía que habitualmente colocamos en este punto de nuevo a José Leonel Rugama. José Leonel Rugama es un héroe de la Revolución Nicaragüense, es un hombre, he dicho es, en realidad es era, murió tiroteado en su último refugio, en una casa que quedó absolutamente destrozada por las balas que lanzaron quienes lo tenían sitiado. Murió tras gritar que se rinda a tu puta madre, murió sin rendirse y murió después de haber participado en la revolución, de haber tenido una vida muy corta, apenas tenía 21 años, pero muy intensa. Era un seminarista y para muchos sectores de la sociedad nicaragüense es considerado como su propio Che Guevara nacional. José Leonel Rugama es una personalidad en la que conviene profundizar, o en la que seguramente nos va a interesar profundizar más. Y hoy traemos dos nuevos poemas de este hombre. El primero de ellos se titula Tesis y el segundo se titula Antítesis. Vamos con la tesis. La ciudad está embriagada de luz. Los hombres clavan sus filosos colmillos en los hombres. Existe el explotador. Goza y lanza sarcásticas carcajadas. Existe el explotado. Lame la olla para vivir. Busca entre las basuras. Para él ya nada es hediondo. Al llorar, en su rostro se forma un lodazal mezcla de sangre, lágrima y tierra. Antítesis. Negra noche cuando todo parece un panteón. Muere el explotado, muere el explotador. El antropófago capitalista ya no respira. Encontró al fin su hambre de carne humana. Cruje ya el vampiro. El esqueletito explotado ya no respira. Se termina el dolor de ser despedazado por el cancerbero. Sonríe decorado de pureza el inocente. La naturaleza de la transitoriedad del tiempo no consiste en que él encuentre el fin, sino que tiene un principio. Ay, ay, ay, ay, voy a ay, ay, ay, ay, uy, así comienza, ya, si yo habla, fugu da buena, si yo habla, si yo punta, si yo taña, si yo taza, si yo habla, si yo punta, si yo taña, si yo, ay, ay, ay, ay. Llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Bien, amigas, amigos, ahora sí que sí, ahora sí que llegamos al final del programa. Este programa, esta nueva edición de Gallo Pinto y Mati Amargo, como sabéis, es el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza para las Ondas Libres. Un programa desde el que cada semana saludamos, hacemos un llamamiento a nuestros amigos y a nuestras amigas, a quienes saludamos por aquí, por Zaragoza o por lugares cercanos, y también a quienes se encuentran en cualquier rincón del mundo luchando por cosas parecidas a las que nosotros luchamos. Un programa que quiere ser siempre del agrado de vuestros oídos, pero sobre todo y particularmente del de vuestras inteligencias. Así que hasta la próxima semana, en la que esperamos encontrarnos una vez más aquí en torno a Gallo Pinto y Mati Amargo. Chao. Crece la ola, crece la espuma, cuando cada vez más gente se suma.